Mari mari bu peñe, mari mari bu lamien, mari mari pichiche. Bonsoir, pour les amis d'Haïti. Hola, buenas tardes, aquí estamos, como todos los domingos. Y hoy día con algo especial. Algo especial, digo, alguien especial que dice cosas especiales. Miguel Ángel Bustos Santos, un hombre pícaro, un amigo de Concepción. No vamos a decir cuántos años nos conocemos, compadre, porque si no se van a asustar. Bueno, además en la parrilla musical tenemos a Altamar. Entonces vamos a ir matizando lo que nos va a contar Miguel Ángel y también vamos a tener música. Si nos quiere llamar, ya se acuerda, al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y si nos llama de la estranja, primero 56-41-22-22-363. Ya lo saben. Nuestro WhatsApp más 56-956-739535. Repito, nuestro WhatsApp aquí en la radio más 56-956-739535. Ya lo sabe. Bueno, nuestras primeras palabras sean de saludo para usted y para mi amigo Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bien, contento, feliz de estar en tu programa y tratar de difundir un trabajo que se hizo con alto esfuerzo. Bueno, vamos a esperar, ¿no es cierto? Primero vamos a ir una cueca con Altamar y después nos vamos a empezar a meter en lo suyo. Vamos a ir a la cueca. Eso. Ayer pasé por tu casa y me sacaste una foto. Si la vayas a subir al Facebook, no me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín. ¡Eh! La campusa del hombre, ándale. Ya chiquillos, sacan los pañuelos, pues. Y esconden las cámaras y los teléfonos que no andan whatsappeando, cabrito. Andan puro cambiando el Facebook, nomás. ¿Qué le pareció nuestra portada musical? Espero que le guste. Sí, nuestros amigos están ahora afilando los dientes porque para el 18 hay que ganar plata, dicen. Oye, señor, cuénteme con qué nos va a deleitar hoy día. Bueno, aunque no venía preparado, vamos a estar de así, ¿no? Claro. ¿Ah? Vamos a hacer un homenaje a una tía mía. Ah, yo sé cuál es. Una tía mía, rica mi tía, hermosa mi tía. Tengo más de 100 recuerdos de ella. No sé por qué Cristo me acuerdo de 69 nomás. Me refiero nada más ni nada menos que a mi tía Olga, ¿la ubica? Sí, ¿no? Sí, por referencia. Por referencia. Y el tema dice así: puta que rica emoción, la tía Olga es de Concepción. Trabaja con harta pasión para tener entretención. entre tensión con la carne, no tengo por qué quejarme. Sus sobrinas limpiecitas me mostraban la guatita. Guatita, mamita rica, como nadie me sacan pica. La tía Olga es chilena, me saca la dulce pena. Hasta el gallo mazo, pao, alguna vez la ha pisado. Perdón, la ha visitado. Esa es la forma correcta, porque es una dama perfecta, con todas sus cosas en orden, pa' que un bandido produzca desorden. Por eso, viva el desorden. La conocen por el mundo por su encanto bien profundo. Es toda una maravilla esta coqueta chiquilla. La conocen muchos turistas con la chiquera a la vista. Para que tenga una idea vaga, el placer siempre se paga. O si no, el que paga, paga nomás. La tía Olga es la terapeuta de los hombres desposeídos que han sido castigados y azotados por la injusta alborotado. Pero la tía los tranquiliza y les gana por paliza. Por eso la injusta reclama cuando llegan a la cama. La tía Olga es el complemento para terminar bien este cuento. Mira qué interesante. Bueno, yo creo que todos los auditores de Concepción saben a qué tía Olga nos estamos refiriendo. Yo tuve la suerte de conocerla, conocí a su hija también. Y bueno, la hija no tenía nada que ver con lo que hacía su mamita. Lo que sí quiero decirle es que tuve la suerte de conocerla en su casa y también en la clínica. Y andaba yo para un 18 de septiembre cantando con mi grupo Los de la Huella. ¿Ya? Y de repente se acerca la hija y me dice, Omar, me dice, ¿no le pudiera cantar unas cuequitas? No, nada. ¿Y dónde está? Está hospital. Y dice, ya, así que pasamos, le mandamos. Creo que fue el último esquinazo que se llevó la tía Olga con mi grupo, que ya tiene 42 años, el grupo. Yo tengo 35, pero no importa. ¿Qué grupo? Ahora, creo que es importante en esta oportunidad saludar a algunos amigos. Primero a Margarita Cañuta, nuestra amable socia, y está que le hemos hallado de menos, no nos viene ni a ver. También a don Arturo Olave, que espero que esté con las llantas buenas, puñón. ¿Ya? Don Arturo Olave es una biblioteca con pata que tenemos aquí en Pedro del Río. Antiguo dirigente deportivo, antiguo dirigente vecinal. Y también, por supuesto, a la Nanita Puelle, un gran saludo y espero que estés bien. Les cuento así como novedad del año, el primero o 1 de septiembre, misa a la chilena en la catedral de 10 a 11 de la mañana. Va a estar cantando la misa el grupo Karu Rayun de Lord Cochrane. Posteriormente un desfile en la plaza o al frente de la plaza por O'Higgins. Hay más de 30 grupos que quieren participar y yo los quiero invitar. A ver, hago la invitación formal a los que se quieran sumar a este desfile. Me refiero a los alumnos de colegio, a los jóvenes, a los viejos como yo, que quieran participar para que celebremos el 22 de agosto, que ya se nos fue, y el inicio del mes de septiembre. Importante recordar que el 22 de agosto de 1846, si la memoria no me engaña, don William John Toms, un anticuario inglés con el seudónimo de Ambrose Merton, por primera vez publicó el término folclore, un término compuesto folk y lore, que dicho en otras palabras significa sabiduría del pueblo. De las Naciones Unidas, hace como 25 años atrás, designaron entonces ese día como el Día Mundial del Folclore. Y estuvimos conectados a través de todo el mundo, todos los que hacemos folclore este 22 pasado. Yo tengo que ir al doctor, no es que uno está viejito ya, tiene que ir al doctor, pero igual, contento, señor Continto, decía un curita por ahí, que no me fue mal, me fue bien. Fui a una revisión técnica de las ruedas, pero todo pasando. Bueno, y quiero contarle además que mi amigo Abraham Salgado Carrillo está escuchándonos. Así que al escucharnos espero que se entusiasme y que nos venga a ver un día domingo. A ver, mucha información de qué me dice. A ver, Danilo, contactan de la galaxia El Irquén, ya que como pongo las suyas en la radio aparece mucho información. Por internet estamos saliendo bien. Ya, te van a responder, Abraham, directamente desde la sala de control, donde tenemos el mejor controlador del orbe, a hacer que cómo lo pueda hacer. Gracias, hija, por lo que me deseas para el programa. Sí, nos va a ir bien porque estamos con Miguel Ángel. Bueno, antes de pasar otra vez a mi amigo Miguel Ángel, quiero decirle de que en la plaza el día 1 va a estar cantando el grupo Por un Calletún, con el cual estoy trabajando desde hace un par de años. Vamos a estar cantando puras cuecas, oiga, puras cuecas. Es importante que usted pueda acercarse y participar. Ya lo sabe. Miguel Ángel, ¿qué otra cosa nos trae de bonito? Bueno, vamos a hacer otro tema que lo hice yo hace un par de años. Esto está grabado con música, con ya, todo el cuento. Ya. Y usted me va a dejar uno para después hacerlo. Correcto. Y este tema se llama La Guatona Vanidosa. Escuchemos entonces. Y dice así: una dama muy paltona, gordita y muy buenona, me tiró el calzón en el ojo porque tenía un pequeño antojo. Yo me quedé turulato porque estaba súper pato. Claro que poco importaba porque la guatona pagaba. Me sentí un tanto ofendido, pero no dije ni pío. A lo hecho, pecho, y a comer a frecho. Nos fuimos a buscar un nido más discreto y escondido. Estaba muy ocupado por amantes desolados. La guatona no aguantaba sus antojos. En el auto me pegó el primer apretón. Me sacó los pantalones de un tirón. Incontrolable las ganas que tenía esta cristiana. Me sentí un hombre objeto al pasar por este aprieto. Quería cuidar mi columna mientras le daban la zumba. Era mucho el tandeo por unos locos deseos. A punto de pisar cancha rayada, en el acto pegué la arrancada. La guatona desesperada me gritaba: ¡no pudiste resistir esta silueta encantada! La guatona vanidosa se creía muy hermosa. Antes de jugar con la maldad, preferí cuidar mi dignidad. Eso es miércoles, la guatona vanidosa. Bueno, yo quiero contarle que con nuestro amigo Miguel Ángel nos conocemos hace una porrada de años. Y yo tengo grabado siempre en la mente una poesía que me sé un pedacito. Esa que entre otras partes no la tiene grabada. En esta no. Pero va a tener que grabarla después. ¿Sí? ¿Eh? Una que decía: Lucho, weón, ¿qué está pasando? Si quiere la hacemos. Sí, porque, ¿ya? Mira, sobre todo, yo no sé si la ha actualizado, pero en ese tiempo que la escuchamos estábamos en dictadura. Antes y después. No me acuerdo. ¿Sí? Y la recitaba y parece que le ponían una vieja en cierta parte y salía arrancando. No sé por qué. Póngale, señor, póngale. Bueno, ese era un tema que lo hizo un actor chileno que se llama Juan Manuel Sánchez, del Teatro de la Calle de Santiago, y se llamaba Lucho Hueón, ¿qué está pasando? Yo lo voy a hacer, le cambiamos algunas cosas, pero vamos a tratar de hacerlo. Dice así: Lucho, ¿dónde estáis? Déjate de ver tele, Lucho, con la Pamela Díaz no voy a aprender nada. Lucho, no cambies de canal, te fuiste a la red. Ahí con la geisha, menos vais a aprender. Te van a dar puros tiritones, así que cambia de canal. Lucho, ven pa' acá. El Lucho no quiere venir, pero yo le voy a contar una historia. El otro día, mi papá me dijo que me levantara temprano porque tenía que irme al colegio. Que me fuera corriendo para el comedor porque había así un vaso de leche y así un pedazo de pan. Nosotros con mi hermanito Lucho nos tomamos la leche, nos comimos el pan y yo quedé mirando al Lucho y le dije: Lucho, weón, ¿qué está pasando? Nos fuimos para el colegio, pero cuando nos íbamos para el colegio, mi papá estaba en la puerta y nos dice: hijos, aquí tienen 5 lucas para el colegio, para que compren pichicata, marihuana, cocaína. Y si tienen algún problema, pueden comprar anticonceptivos. Ya le digo yo. Nos fuimos para el colegio. Y estamos esperando el bus en la esquina. El primer bus iba lleno. Lleno con estos caballeros de verde. No lo tomamos, por supuesto. El segundo bus lo tomamos. Le íbamos a pagarle al chofer. El chofer nos quedó mirando. Y quedó mirando a los pasajeros por el retrovisor y le dijo: hoy día los estudiantes no pagan. Oiga, señor, tenemos que pagarle. Nosotros somos correctos. Hoy día los estudiantes no pagan porque los estudiantes son el futuro de Chile. Lucho, weón, ¿qué está pasando? Subimos arriba del bus, nos agarramos de las cositas que tienen los buses, cuando de repente una señora gorda nos llama. Gorda, gorda, no era la señora. La cosa era que le sobraban chanchetas. ¡Hijos, tomen asiento! No, señora, ¿cómo se le ocurre? Nosotros no podemos tomar asiento. Nosotros somos estudiantes. No podemos tomar asiento. Hijos, tomen asiento porque los estudiantes son el futuro de Chile. Yo quedé mirando a Lucho y le dije: Lucho, weón, ¿qué está pasando? Seguimos en el bus. Cuando faltaban 7 cuadras para llegar al colegio, el Lucho le tocó el timbre al chofer. No íbamos a bajar. Y el chofer quedó mirando a los pasajeros por el retrovisor con una cara de indecisión, pero pronto con seguridad. Señores pasajeros, vamos a ir a dejar a los cabros al colegio. Después volvimos por el recorrido. Nos fuimos para el colegio. Cuando faltaban 7 cuadras para llegar al colegio, yo le dije: Lucho, esta cuestión no es nada el colegio. Esta cuestión está todo blanco. Esta cuestión es el cementerio. Llegamos al colegio. Y ahí estaba él. El inspector general estaba en la puerta y nos recibe. Estudiante de Chile, esto es el colegio. Lo que pasa es que nosotros estamos implantando una nueva reforma educacional. Aquí tienen 5.000 cuadernos para cada uno. 5.000 gomas eléctricas para que le lleven a sus padres, para que se recuerden de ese maldito octubre. Lucho, no tomé ni una cuestión de ahí. Vos sabés que mi papá trabaja en el PEN. El viejo no va a pagar ni una cuestión. Claro que yo tengo que contarle que todas las noches al acostarme me agarro mi almohada y me doy gracias por este feliz y hermoso sueño. Buena, buena. Bueno, cuando yo les dije que hacía una porrada de años que nos conocíamos, ustedes vayan sacando la cuenta, ¿no? Sí, bueno, ya cuando... Vayan sacando la cuenta. Bueno, en esos tiempos, a propósito, la calle de Aníbal Pinto estaba llena de folclor, sí, de poesía, sí, de teatro, y después llegaron los cómicos ambulantes. Claro. Pero esos llegaron después que después, nosotros. Después. Mucho después. Claro. Ahora, haciendo un alto en esto de que estamos conversando, yo les quiero recordar a los amigos del folclore que el día 1 de septiembre, domingo 1, bueno, no vamos a hacer programa porque vamos a estar en otra. Vamos a estar en el desfile que se organiza por el Carro Rayún en la Plaza de la Independencia. De día 11 va a haber una misa a la chilena en la catedral. Pero también me soplaron por ahí que el sábado 7 de septiembre el Club de Cueca Andalien está organizando un desfile por las fiestas patrias. Así es que van a tener que repetirse, yo no voy a poder estar porque ese día sí que tengo que estar aquí en la radio. Es sábado, el domingo 8 voy a estar aquí. Y además me soplaron otra cosa más interesante. Concepción este año cumple, si la memoria no me engaña, 469 años de vida. Y me contó un pajarito que me había metido en un lío que programáramos 469 cuecas para Concepción. Y eso lo vamos a hacer seguramente en el último fin de semana de octubre. No se olviden ustedes que la Fundación de Concepción es en octubre. Y el tan mentado pajarito es el Didier González Astudillo, gran maestro del folclore, de todo lo que es instrumentos trinos, acordeón. Oye, se peina con el acordeón piano. Y está aquí en Concepción, aunque él vive en Chillán ahora, está trabajando con un par de grupos en Concepción. En la Sinfónica está trabajando, y me parece que en otro que no recuerdo en este momento el nombre. Pero bueno, ¿qué estamos pidiendo para este efecto? Si se realiza, que lo vamos a saber con tiempo, grupos que estén dispuestos a cantar entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, donde serían las 469 cuecas por Concepción. Estamos tratando de que venga de Santiago un par de grupos, y todo al gratín, pues así, a lo amigo nomás. A lo mejor va a estar Altamar con nosotros, y si está, vamos a tratar de hacer unas cuñas para nuestro programa. Si coincide que... Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Pero lo importante para usted amigo que es de grupo de folclore, de adulto mayor, de niño, que le interese esto y que pueda cantar a lo menos 10 cuecas seguidita. Entonces, la idea es que exista un escenario donde quepan 5 grupos arriba del escenario. Entonces el locutor va a decir: voy a presentarle a usted al grupo XXL, que va a cantar 5 temas, posteriormente el grupo de 1, otros 5 temas, después así los 5. Y se van despachando en la medida que van bajando, van subiendo los otros, porque no se puede perder tiempo. Prácticamente 3 líneas o 4 líneas máximo de currículum, porque lo importante no es poder hacer las 469 cuecas por Concepción, que sería la primera vez que se realice. Ya mi amigo estuvo en contacto con la gente de la municipalidad, ya habló con Cultura, y por ahí va marchando la cosa, así que de aquí os iconeamos para que le resulte y nos vaya bien. Hay que aprovechar. Que le vaya bien, dijo la sultana. Claro. Bueno, vamos a un tema musical con Altamar y después seguimos conversando con Miguel Ángel. María de la Ventana, qué triste es la vida, María, qué luida pensada, la chica más codiciada. Las noches, María, que no iba a pensar, caramba. Altamar en Las Cuecas. Y aquí nosotros gozando con mi amigo Charlie, que también vino a dar una vuelta a la radio. Capaz que en la casa no sepan que anda aquí, pero ya lo eché en la guaya. Y por supuesto en todo lo que es lo técnico, Danilo Cid, que siempre está los días domingos. Cuando no está, no se hace esta cuestión, no más nada, cara, nada más, es la dura. Para las 500 lucas que nos pagan domingo a domingo, ¿para qué no vamos a ceder? ¿No es cierto, Danilo? Claro. Miguel Ángel, cuéntame, ¿con qué nos vas a entretener ahora? Perdón, antes que no digas nada de eso, tú, yo te he visto con personajes más allá de lo que tú haces en poesía. Tú tuviste una participación en una película también por aquí en... Sí, corta, pero... Pero estuviste. Pero estuve ahí. Claro. He participado en tres películas chilenas. En dos películas pagado. Eso. Que eso es bueno. Claro. Eso es bueno. En Subterra. Correcto. En Subterra, en la primera explosión. Ya. Hago un obrero. Sí. Y de ahí me dejé el bigote así del 1800. ¿Ah? Un obrero. Y ahí estuve en Hollywood también. Ajá. Claro, que esa película se fue. Se fue para allá. Claro. Y cuando ocurrieron algunas desgracias en allá para el lado de Curalí, empecé a salir en todos los canales de la televisión chilena. Con la partecita justamente esa. Justamente esa. Claro. Claro. Ahí trabajaba una española. Ajá. Y el Pancho Reyes. Correcto. ¿Ya? Y de aquí de Concepción también estuvo en esa película. La Lucy Negra. Y estuvo el Flaco Late. Sí, sí. Y el David Mahamonde. El David Mahamonde. Claro. Sí. ¿Y tú, acompañándote a ti? Sí, ellos estaban en cuarto plano. No, yo tengo que agradecer porque fíjate que yo fui a un casting. Ajá. No fui apitutado por nada. Claro. Fui y quedé. Claro. ¿Verdad? Claro. Y yo después participé en otra película que se llama En las afueras de la ciudad. ¿Ya? Que es una película que dice el Patricio... Me olvidé el nombre. Bueno. Ya, Patricio, un compañero que hace película Gore. ¿Ya? Allá en Chillán. ¿Ya? Patricio Valladares. Valladares. Y que hizo... bueno, ha hecho varias. Y él se dedica a hacer películas gore y no las estrena en Chile. Ya, se van para afuera. Se van para afuera. Tiene su negocio afuera del país. A él no le interesa estar aquí. Pero vendió los derechos de esa película. Películas gore es cuando hay sangre. Clutch. Más que nada. Clutch. Le ha ido muy bien al tipo. Ah, qué bueno. Qué bueno. A los actores no ha ido muy bien, pero algo de eso. Sí, no, bueno, y haber trabajado en esa tremenda producción chilena también es un acierto. Bueno, a mí me ha tocado trabajar con La Lucy Negra en teatro y tuvimos por ahí visitando la región con la Taco Alto, ahora el teatro de Taco Alto. La presentamos en Cañete, en Coelemo, en Concepción, Talcahuano, en Chillán. Y a mí me tocaba hacer la de un borrachito para variar. ¿Ya? Y astroso, absolutamente astroso. Tanto así que cuando la presentamos en la sala Andes, creo que fue aquí en Concepción, no me conocían los amigos, porque me dejé crecer el pelo como un año. Entonces estaba todo chascón, se me tapaban los ojos, la nariz colorada, mi nariz preciosa, nunca he estado colorada, y una camisa rota con una guitarra maltrecha y cantando una canción que dice: tengo una herida en el pecho que nunca podrá sanar, ¿ya? Y me retaban, y en un prostíbulo de mala muerte, cosa que jamás he estado yo, ni cerca. Entonces, de buena muerte. Sí, los de buena muerte, sí. Pero interesante toda esa historia que uno tiene guardada y que salen a la luz así cuando conversamos entre amigos. Correcto. Porque con la Lucy tuvimos otro montaje más. Ese de cuando llega la luz al pueblo, que no me puedo acordar. Ya me voy a acordar cuando me suelte el tío alemán, Don Alzheimer. También me tocó hacer un personaje más o menos interesante con una anécdota muy, muy especial que voy a aprovechar de contarla. En Cañete, yo estaba en Santiago haciendo clases y fue en el verano y me mandan un telefonazo que tengo que estar al otro día en Concepción porque tenemos que ir a Cañete a actuar con la obra. Y yo tomo el bus de Santiago en la noche, paso a Concepción, agarro las pilchas, a las 7:30 tenía que estar arriba de una camioneta, porque tú sabes que normalmente los actores también armábamos todo en ese tiempo, todo. Entonces nos fuimos a Cañete y yo sin dormir, igual que tú hoy día. Y el hecho es que llegamos a Cañete y como al mediodía me empecé a sentir mal. Entonces me dije, no, tómate una pastilla. No, yo no tomo nada que no conozca. ¿Ya? Y bueno, el cuento corto es que al final me convencieron que me tomara la pastilla y en la parte en que yo decía una cosa fundamental para la obra, la lengua. Se puso traposa la lengua. Absolutamente. Entonces, afortunadamente, le he dicho a mis compadres que me apoyaran si es que me pasaba eso. Y en la parte que yo tenía que decirle a... ¿Y desde cuándo que en casa de puta se hacen casorio? Y no me dan ninguna cosa. Y me querían matar. Pero después se dieron cuenta cuando la municipalidad, después que terminó eso, nos invitó a una cena en que yo daba la sal. Pásame la sal, no me salía. Y después cuando ya íbamos de vuelta a Concepción, como a las 12 de la noche, se me vino a pasar. Desde esa vez que antes de subir al escenario, chiquillas, chiquillos, actores, actrices, cantantes, nada, porque yo me la tomé como 3 horas antes, igual me vino a repercutir justo en el momento de... Amigo mío, los micrófonos suyos. A propósito de historia, yo voy a recordar a dos personajes de Concepción. Uno, Eduardo Matus Huerta. ¿Ya? Eduardo Matus Huerta fue un actor de carácter bueno en Concepción que estuvo trabajando en Los Venegas. Correcto. Ya. Después hizo Tigre. Tiene una trayectoria dentro del mundo cultural de Concepción. Y el otro, a don René Mayorga Yáñez, que fue como mi profesor en ese género. Yo recorrí todo el sur de Chile con él, con 40 muñecos. Claro. 40, ¿sabes lo que es eso? 40 muñecos. Y cuando no existía ni el Fondar, ni nada de eso, él igual salía a hacer su chica. Eso quería recordar. No, muy buenos recuerdos. Además de que marca un hito importante en lo que es la historia cultural de Concepción. Yo creo que sí. Sí, porque fíjate que, a ver, yo llevo más de... Llevo como 56 años en el folclore. Harto, no es menor. Y que todavía me pueda parar yo arriba del escenario cantar. No, para mí el mejor aplauso es ese. Que todavía puede a la gente confiar en lo que uno sabe. Que todavía me llamen de otro lado para ir a hacer clases. No, súper pagado. Porque nuestras actividades, amigo mío, usted sabe cómo son, pues con las patas y el buche. Usted sacó este CD que espero lo va a vender, ¿no es cierto? Obviamente. Ya. Eso te lo voy a dejar aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Y este tiene 11. Tiene 11 temas. 11 temas. 11 temas. Y se llama, dice, El Picaronazo, Miguel Ángel Busto. Bueno, lo vamos a tener aquí, de vez en cuando lo vamos a tirar. Pero lo que yo te quiero manifestar es que para mí es una alegría muy grande porque ya estábamos sacando la cuenta, la radio con sus 15 años. Yo aquí llevo ya 10 para los 11 con Danilo haciendo este trabajo de folclore. Y es primera vez que tú estás aquí, así que los micrófonos tuyos para que sí. Muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido. Muy agradecido. Voy a hacer un tema que no tiene nada que ver con los anteriores. ¿Ya? Ah, que se llama El Cabro Jurel. El Cabro Jurel. De cuando yo trabajé en la radio Talcahuano, conocí un muchacho que le decían El Cabro Jurel. ¿Ya? Y él me contó su historia y yo la traduje en un tema. Póngale nomás. Dice así. Idealmente habría sido la guitarrita, pero vamos a imaginar la guitarra. Claro. Dice, con el rostro curtido por el destino cruel, se crió en la cárcel el cabro Jurel. Lo llaman así porque cuando cabro chico, en pleno centro, vendía Jurel. Me lo contó llorando hace un par de días. Me dijo que delinquir ya no quería, pero siempre el destino amargo lo perseguía. Primero dijo, nací maldito. Mi madre es patina, mi padre es cafillo explotador. Entre garabato y corrupción, mi vida camina. He tenido que cuidarme para no ser maricón. Lo que escuché, señor, cuando caí a la cana por primera vez, un desgraciado quiso violarme por primera vez. Yo al tiro me espanté, saqué la punta y lo rayé. No le quedaron ganas de intentarlo por segunda vez. En la pura verdad, lo que hoy dicen los diarios, se lo digo yo, que soy un expresidiario. Adentro, la noche es día interminable. Las frías mañanas resultan agradables, con mariquitas, con carachos bien pasables. Pero hoy quiero ser otro. Quiero surgir en la vida. Quiero darle un hogar a mi mujer preferida. Hoy solo pido una oportunidad a esta noble, humanidad. Interesante, interesante. Y los que hemos trabajado, los que hemos visitado la cana, sabemos cómo es la cosa de brava. Oye, pero sobre todo es brava con aquellos malos, ya, los violadores, los violetas, ¿no es cierto? Lo dejan. Claro. Y ahí se paga, como pecas pagas. Fíjate que este tema yo no lo quería incluir en el libro. ¿Ya? Entonces, pero la Lidia Mancilla, ¿ya?, ella fue la que me editó el libro, y se lo mostré y me dijo, no, tenés que incluirlo. Gracias, ¿ya?, a ella. ¿Ya? Porque yo no lo quería, uno, claro, uno siempre, claro, se autocensura. Claro. Pero no, la historia está buena. De no, y Lidia, digamos, le conozco su trabajo también. Es una escritura muy interesante. Sí, sí. Muy interesante. Ahora, cuando nosotros, yo no sé si tú has escuchado hablar de la galaxia de Tomé. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, ahí hay grandes amigos, el Darwin Rodríguez, el Manque, el Ricardo Manque, ¿no es cierto? Y el Santiago, el Chago. El Chago. El Lloyd, con ese, no sé cuántos nos conocemos, pero 1000 años. Sí, sí. 1000 años. Cuando uno va de paso para allá y pasa por Lirquén, ya, Lirquén es mi cuna, yo soy parido en Penco pero soy lirquenino. Brindo, dijo, con el tinto vino, me llaman el negro mar, bueno para cantar, caramba, soy lirquenino. Una de las cosas que yo hago cuando me presento para el canturreo. Bueno, pero el Lirquén estoy tratando de amarrar y vamos a tratar de hacerlo lo más que hay para que venga Abraham Salgado Carrillo. Un joven talento le vamos a poner para que se sonría, ¿ya? Un joven talento del guitarrón, ¿ya? Que ha tenido varias participaciones a nivel nacional. Entonces, desde aquí, Abraham, amigo de mi hija Georgina. Adiós. Te mando la invitación y nos ponemos de acuerdo después a través de esta cosa maravillosa cuando se sabe usar, que es el internet. Vamos a la música. Oye, como ha pasado el tiempo, las 13:41. Vamos con Altamar. Y podemos bailarla, pero claro. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. 1:43 PM. Bueno, estamos degustando un té y un café para pasar esta hora aquí en su programa Aquí en el Folclore de Espacios FM 107.3 para nuestra gente. Nuestra gente, digo, la gente de la Puebla, ya que nos beneficia día a día con su audición. Quiero contarles, amigas y amigos, que estábamos acordándonos con Miguel de un amigo común que tenemos, que es el Canela, Nelson Álvarez Riquelme, el Canela, que está pasando por un periodo más o menos ingrato con su salud. Pero tengo otro amigo también que está, que tú lo conoces, el Waldo Seguel Molina, que se gana con su carro ahí donde está la Spati al frente. Tuvo un accidente automovilístico y está en el Hospital Higuera. Se le puede visitar entre las 14 y las 19 horas todos los días. Yo por desgracia no puedo, pero estuve conversando con su señora y quedó malacatoso mi compadre. Y él es mi primera guitarra que tengo en el grupo Fitur Mapu, que es el grupo de la discapacidad. Entonces desde aquí toda la fuerza para Waldo, que se tiene que recuperar. Me contaron que una de sus piernas, no sé cuál, le había quedado muy maltrecha. Su moto quedó ni para repuesto. Pero bueno, él tiene mucha fuerza. El drama que es diabético, entonces hay que bajar el azúcar para poder intervenir. Y eso es largo y jodido. Cuénteme, señor. Después que se tome el café, tranquilo. Mira, yo creo que lo que yo hago es poesía popular, pícara y vaga. Uh-huh. ¿Ah? Usted que ha estudiado, dijo Juan. ¿De dónde viene la poesía pícara? ¿De qué año se remonta? No, bueno, a ver, echémoslo bien atrás. Entre un clavel y una rosa, su majestad escoja. ¿Quién dijo eso? ¿En qué siglo? Era cuando la reina, no recuerdo cuál reina, me acordé de ese pedacito, cojeaba y nadie se atrevía a decirle, salvo un poeta que le dijo, sin que lo mandaran a matar, ya, entre un clavel y una rosa, su majestad escoja, ya. Entonces yo creo que de ahí viene todo para nosotros, porque herencia, la herencia española, la herencia que fue muy, muy dura en ese sentido de la guerra y todo lo demás, pero nos trajo eso, la picardía. He tenido yo amigos que son muy picarones extranjeros, pero yo no los he visto tanto como los españoles aquí en Chile. En Argentina tengo varios amigos que son muy buenos, pero es otro tipo de picardía. Nosotros vamos en segunda y en tercera a tres razones y cuatro razones cuando armamos nuestros cuentos. Yo creo que por ahí viene, ¿eh? Estoy tratando de hacer memoria quién era el poeta que le dijo eso a la reina. Si alguno lo escucha, lo sabe, que me llame 41-22-22-363 o que me whatsappee, como dicen por ahí. Entonces, por ahí viene. ¿Y aquí en Concepción, después de ti, quién? No sé. A mí siempre me han dicho que yo soy payador y yo siempre digo que no soy payador. El payador sería mi amigo el Canela, que lo hace muy bien. Claro. ¿Ah? Además que cuando uno habla de paya, habla de dos o más. O más, sí. ¿Ya? Improvisador, claro, Canela, claro. Muy bueno. No, es... No, no he visto otro aquí. No. Bueno, y por algo en varios campeonatos ha salido segundo, tercero. Aquí en Concepción hay uno que a mí me gusta, tiene su estilo, Lalo Mora. Ah. El Lalo Mora. Tiene su estilo, sí, pero no es como parecido al mío. Él tiene su estilo. Además que el Lalo partió tarde. Sí. No partió A ti la vena te viene de cabro chico. De cabro chico, ¿ya? Claro. Yo escribo de cabro chico. Por eso. Entonces, a mí la vena... Yo partí tarde a los 15, 16 años. Pero el Lalo tenía que haber partido a los 25. Entonces, claro. Comillas, de repente es tarde. Sí. Pero también conozco su poesía, también conozco su forma de tocar cuando se acompaña. No, un buen compañero. Ladrón y borracho, pero buen muchacho. Pero buen muchacho, ¿verdad? No sé quién más aquí. No, que yo vea. Concepción no. Porque, bueno, yo te decía Abraham en Virquén, el pelado en Coronel Lota, son payadores, son. Y lo mismo que cuenta cuentos. No existen, comillas, cuenta cuentos. Aquí en Concepción no. No conozco. No conozco. Algunos dicen que lo que yo hacía con el. Con el Lucho. Era como. Sí, cuenta cuentos. Cuenta cuentos. Incluso yo estaba estudiando un poco. Y quería hacer un trabajo de contacto, pero está en carpeta. Ya. Está en carpeta. Además, yo creo que tú tienes la expertise. Una cosa que es súper importante, para mí por lo menos, la expertise de la calle. Claro. La expertise de pararte en cualquier lugar y sea. Al 2 o 3 ya tienes público. No lo hace cualquiera. Expertise que yo también tengo con el folclore, porque yo me paro con la guitarra en cualquier lado y ligerito con el bozarrón, que todavía me queda. Atraemos gente. Oye, faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Póngale lo que quiera ponerle. Lo que quiera ponerme. Lo que quiera. Voy a hacer una consulta aquí a mi computador. Yo siempre que me presento digo, me llaman picaronazo porque uso la picardía más de noche que de día. Porque tengo un bigotazo y para usarlo soy buenazo. Me gusta hacer cosquillas de la oreja a la pantorrilla. Yo nací picarón, chupacabras mamón, juguetón con mi rodilla. Mi rodilla tiene historia, que borré de mi memoria. Pero un caballero no tiene memoria, tiene amnesia. Yo también tengo mi forma de presentarme, ¿eh? Cuando tomo la guitarra. Me llaman el Negro Mar, soy más negro que el Pirquén. Soy oriundo del Irquén, buenazo para versar. Buenazo para versar, hijo de Osvaldo y Georgina, hombre culto, mujer fina, me llaman el Negro Mar. Ya, este se lo dedicaré a usted. Muchas gracias, vamos aquí con qué me sale. Dice, brindo por el Viagra, remedio bendito, levanta el pescado frito, arregla las bisagras pa' comerse una panagra, ataco despacito pa' comérmela solito, despejo bien el camino, para no comerme un espino, es más rico suavecito. Lo vamos a guardar como herencia, porque todavía no uso esa cuestión. Dicen que a uno se le pone la lengua azul, así que no. A propósito, me acordé de un chiste corto. ¿Sí? Un viejito de 90 años va a la farmacia, le dice, señorita, ¿qué caballero tiene Viagra? Caballero, ¿trajo la receta? No, señorita, traje el enfermo. Vamos a la música con nuestros amigos de Altamar. Y le echamos con las cuegas. Missy Sol Relamí. ¿Qué es Missy Sol Relamí? El nombre de la cuerda, hoy truco apusado, como me extraña. ¿La cuerda del arpa? No, de la guitarra. Missy Sol Relamí. ¿No era yuca sorsal chincol? ¿Cómo? Yuca sorsal chincol. Parece que tiene media baja la yuca. Vamos, compadre, póngale con cariño a los guitarristas. Y la guitarra yendo al paraíso, pues. Oiga, se le desafió un chincolito. Hermana, le doy el sonido a la guitarra, en ellas formo mi amor. Amigo mío, estamos llegando a la finalización de este programa, así que los micrófonos para que usted se despida. Me despido por... Diga chao. No, diga, diga nomás. Diga lo que quiera, pero diga. Diga. Bueno, gracias por la invitación, gracias por difundir la poesía popular. Muy agradecido, dijo Pedro Vargas. Así yo es. Me voy a despedir con un temita cortito. Póngale nomás. Con homenaje a las damas. Con todo el respeto. Me gusta la mujer buena, buena para pasar rabia, y que todita la noche sea bien cascarrabia, que sea delicadita, tierna y muy menuda. Ojalá, oiga, no sea tan peluda. Me gustan bien suavecitas, cosa que a medianoche despierten pidiendo agüita. Yo le daré su agüita y después le diré: no se duerma, mijita rica. Me gusta la mujer buena, buena y que sea fiel, que no me chupe la miel, que siga siempre tan fiel como aquella eterna noche de nuestra luna de miel. Eso es. Bien, con ese último verso de Miguel Ángel Bustos Santos, nos estamos despidiendo de este día. El próximo domingo, ¿cómo estamos? Vea. A uno. Próximo domingo tiene asueto. Ah, tiene asueto porque yo voy a estar en la plaza, pues reitero la invitación. Próximo domingo de 10 a 11, misa a la chilena en la catedral, canta Caru Rayún, y posteriormente un desfile por el Día Internacional de Folclore y para darle la bienvenida a septiembre por O'Higgins. Y ahí voy a estar cantando con el Purunca de Yetún, un grupo que espero que nos tiremos unas 25 o 30 cuecas por lo menos. Y nos encontraremos entonces el 8, porque el 7 hay otra movida y que le voy a contar el otro amigo cómo estuvo. Peucayal Pupeñi, Peucayal Puyamien, Peucayal Pichiche. Au revoir, mes amis d'Haïti. Nos vemos, cuando nos veamos nos cateamos. Chau, chau. Martín, mi amigo Martín, eres un gran peruano.